Hola, hoy ha empezado el mes de la salud y hemos invitado a algunos expertos para que nos den consejos útiles. Bien, empezamos por la señora Pombo, secretaria del Ministerio de Salud. Señora Pombo, ¿tiene usted la palabra? Sí, muy bien. Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta ocasión para hablarles de un proyecto puesto en marcha por nuestro Ministerio en ocasión del Mes de la Salud e invitarles a todos los que tienen a partir de los 35 años a que se presenten a los centros de salud de su propia zona porque les harán un control gratuito. Se brindará esta posibilidad durante todo el año. Solo hace falta reservar la visita. Muchas gracias. Y pasemos ahora al señor Moreno Fuentes, dietista del Centro de Nutrición Humana. Señor Moreno, ¿cómo hay que comer para mantenerse en salud? Buenos días a todos los radioyentes. Pues sí, efectivamente, comiendo sano nos mantenemos en buena salud. Lo primero que nuestro centro aconseja a la gente es que coma siguiendo las reglas de la dieta mediterránea, que además de ser altamente saludable, es peculiar de nuestro país. Es considerada la más equilibrada porque incluye un poco de todo, en particular verduras y frutas, pero también cereales, arroz, pasta y carne o pescado, todo condimentado con el beneficioso aceite de oliva. Mejor si se comen abundantes verduras, frutas y legumbres, y con moderación la carne. 2 o 3 días a la semana es aconsejable comer huevos y pescado. Total, comer un poco de todo sin exagerar. Y con esto es todo. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Abrimos el debate.